El representante permanente coreano ante la ONU pronunció un discurso en la segunda comisión de la 72ª reunión de la Asamblea General de la ONU el día 3. Él dijo como sigue: Lo que hace 2 años se estableció la meta de desarrollo sostenido para 2030 en el escenario de la ONU sirvió de importante motivo en liquidar definitivamente la miseria a escala mundial y promover la campaña por el desarrollo y prosperidad comunes de la humanidad. Pero hoy, la paz y la seguridad del mundo se destruyen gravemente y se crean serias dificultades en lograr la meta de desarrollo sostenido debido a un determinado Estado. Bajo los engañosos rótulos de guerra antiterrorista, derechos humanos y democracia, Estados Unidos persigue el derrumbe de regímenes de estados soberanos. Por ejemplo, introduce en la península coreana toda clase de bienes estratégicos nucleares y realiza sin interrupción los ejercicios militares conjuntos destinados a derrocar el régimen norcoreano. También pretende obstaculizar hasta la mejora de la vida popular pacífica y la colaboración humanitaria mediante el bloqueo económico, bajo el pretexto de ejecución de la ilegal resolución de sanción. Apoyando más fielmente el lineamiento de desarrollo paralelo de las construcciones de la Fuerza Armada Nuclear y de la economía, el pueblo coreano preparará el ambiente pacífico con su poderosa capacidad militar y avanzará más enérgicamente para la construcción de la potencia socialista, con la fuerza de confiar en su propia fuerza e inteligencia y de fortalecerse con sus propios recursos. En adelante también, la República Popular Democrática de Corea se esforzará activamente por destruir el viejo orden internacional y establecer las nuevas relaciones económicas internacionales basadas en la justicia, la igualdad y la imparcialidad y hará aporte al esfuerzo internacional por alcanzar la meta de desarrollo sostenido.